Cada Navidad algo nuevo te ofrece. Oh, alcanzar tus sueños es fácil, parece. Las estrellas brillan mucho más fuerte. Las canciones de siempre te suenan distintas. No hay acordes tristes, todo es alegría. La sonrisa en tu cara de blanco se pinta y se llena de luz y de magia tu vida. Navidad, sin mi Navidad, deseo cantando. Cantando, oh, en la que tu ilusión brille lo alto del árbol. Cuando veo la nieve posarse en el suelo y caer estrellas fugaces del cielo. Junto las dos manos y pido un deseo. Y cerrando los ojos lo lanzo al viento. Navidad, sin mi Navidad, deseo cantando, cantando. Deseo que cumplas tu sueño esta Navidad. Deseo que seas feliz en tu vida. Navidad, feliz Navidad, deseo cantando, cantando. Navidad, deseo cantando, cantando.